5, 4, 3, 2, 1. Bueno, esta es una intervención a la realidad de las células de fuego. Células de fuego, primera llamada. Comenzamos. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Coche Bomba. Tentativa a cambiarle el nombre. Y pues, bueno, el equipo de trabajo nos fuimos de gira artística a un evento que se llamó Creatasque número 3 con la pandilla de la Ardilla Manca. Estuvimos ahí presente con un poco del trabajo que se gesta pues por ahora, que se está gestando en el José Revueltas, en el cubículo estudiantil de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y pues bueno, recibimos la invitación con la pandilla de la Gráfica Rebelde y pues le caímos con nuestro trabajo, con nuestros stickers, y pues hubo un poco de rap, un poco de cumbias, hubo un cumbión muy loco y pues Gráfica, pandilla con buenas propuestas de arte, de pues literatura, diseño, ahí estuvo toda la pandilla. Hubo un poco de rap, estuvieron los Dusty Boys, los Dusty Boots, tocando en vivo, rap hardcore desde pues Ciencias Políticas de CU. Nos regalaron una entrevista y pues se las dejo, ¿va? Así estuvo la onda en la Ardilla Manca, Torquemada número 76, en el Creatasque número 3. Pues, bueno, estamos aquí en la tercera edición del Creatasque, acá con la banda de la Ardilla Manca. Acabamos de presenciar una buena presentación de rap de... ¿cómo se llaman? Dusty Boots. Las botas polvorientas. Botas polvorientas. Ea, ¿nos pueden contar un poco de su historia, de la chamba que traen? Ah, pues nosotros somos compas que estudiamos juntos en la universidad, hicimos un grupo de hip hop y nos dedicamos a desmadrar eventos. Y bien demostrado, bien reventado eso. ¿Cuánto tiempo llevan dándole? Pues más o menos unos 5 años, a partir de que nos conocimos, que empezamos a hacer rap, llevamos un disco durante la trayectoria y pues tenemos ahí un par de rolas sueltas también en YouTube. Órale, ya, por ahí estaremos poniendo un link, por ahí una recomendación. ¿Qué nos pueden decir un poco del evento que estamos presenciando, el Creatasque número 3? Está poca madre el Creatasque número 3, los estampados de fina calidad, un respeto para toda la banda del Tamazca Yaumari, de la Ardilla Manca, y sobre todo a quien nos invitó fue el Era Fénix. Están rifando ahí en el arte de la serigrafía, y además también poniéndose unas buenas rolas. Oigan, ¿y ustedes cómo definirían un poco su experiencia? ¿Qué nos pueden compartir entre este camino del arte, de la rima dura y pura, con la libertad? ¿Qué nos pueden hablar de eso? Bueno, sobre todo creo que nos hemos enfocado en que si tenemos la oportunidad de levantar la voz, de hacernos escuchar, pues por lo menos sí decir algún, no llamarle mensaje, pero sí una especie de consigna que nos identifique, ¿no? Que realmente nos haga decir, pues aquí estamos y pues esto es lo que pensamos, ¿no? Sobre todo creemos mucho en el underground, en reventar los eventos, como decía, y tener un pinche rap bien real, nada más. Pues igual, la experiencia que hemos tenido durante el rap ha sido muy satisfactoria, güey, conocer un chingo de banda, de todo público. Nosotros tocamos en todos los eventos que nos inviten, güey, menos de índole de político, ¿no? Digamos, de algún partido. Pero andamos ahí tocando en todos lados, güey. Y pues donde inviten. Donde nos inviten, y como dice mi carnal, siempre, digamos, externando nuestra consigna, ¿no? Lo que pensamos y haciendo rap. Cobramos 300 varos más viáticos, está barato. Pues hay que comer. Hay que comer y fumar. No, pues por unas rimas esas sí, hasta está barato. ¿Algún comentario sobre ejercer el arte como herramienta subversiva? Ay, qué pregunta. Yo creo que el arte es una herramienta subversiva mientras se mantenga apegada, aunque suene contradictorio, a los parámetros del arte, de la técnica y de pues el mensaje, ¿no? Últimamente se deja de lado el mensaje, se deja de lado la técnica. Yo creo que en la resistencia es uno de los puntos focales que debemos mantener siempre en alto, porque si los otros se olvidan de lo que es hacer bien las cosas, nosotros resistiendo debemos demostrar que sabemos hacer bien las cosas. Algo que nos quieran compartir como banda, como rimaderos. Que no saquen de onda con las rolas. No, que sí, Simón, que abran la mente y que, aparte de escuchar rap, igual que la gente se ame melómana, ¿no? Que se ame la música y que, pues, se remitan, digamos, a la historia de lo que es la música y todo eso, para que no discriminen en cierto sentido algunos géneros y ese pedo, ¿no? Porque siempre hay algo que rescatar de algún género, de alguna... Claro, sobre todo... Y el rap, aparte, pues, no sé, es una herramienta bien chingona, ¿no? Y no sé, yo qué más te puedo decir. Sí, sobre todo lo de rescatar música es que, por ejemplo, ya en esta era digital en la que el remix es como que la nueva forma o la nueva ola de hacer música, pues creo que también hay que, no rescatar, sino convivir tal vez, ¿no? Con todo ese tipo de música, ¿no? Nos aventamos desde huapangos hasta la norteña, la cumbia, bla, bla, bla, ¿no? Para poner etiquetas, ¿no? Pero en general la música pues nos nutre, ¿no? Sin distinción. Gracias por la entrevista. Un saludito para la banda. Para todos los pinches botas polvorientas que andan ahí en la ciudad. A huevo, y un saludo para toda la raza de la Panti ahí, el Macarrón, el pinche Chegaray, al puto del Buba, que están chupándose las vergas. Un saludo para el sur, para la Macacha, mi Macacha querida, y pues para todos los Nahuatlacto que andan por ahí en la ciudad, que Yusognémito Xochitlacto, ¿no? Hay que poligüis, no se va a morir. Yo tenía aquí como una pregunta antes. Qué chido, banda. Más bien, mi pregunta era en torno al nombre del grupo. ¿Qué nos pueden decir? ¿Por qué las botas acá? Bueno, es de una frase que de una rola de Jimi Hendrix. La rola se llama Highway Child. Y en el primer verso dice, mi guitar is long across his back, mis dusty boots have his Cadillac. Dice, mi guitarra al hombro, voy caminando y... Bueno, mi guitarra al hombro y mis botas polvorientas son mi Cadillac. Entonces de ahí viene eso de botas polvorientas. Pues bueno, creo que... Ya, yo quiero mencionar aquí en vivo que este canal que nos acaba de compartir, me parece que hablas náhuatl y que te acabas de aventar unos versos en inglés también. Pues nada más para que pues la pandilla que nos esté escuchando se dé la idea del calibre de la banda. Ahí les estaremos dejando unas rolitas en vivo de la presentación en el Kratosque número 3, Susi Bots, de chido pandilla. Bueno, gracias. Gracias, saludos. De las recónditas profundidades de aquel impuro sepulcro abierto, mientras en torno mío seguían danzando sin forma unas sombras necrófagas bajo la luna menguante. Y esto fue lo que dijo: matarme para algunos es necesario. Si quieres vivir del vicio, empiecen mejor por dejarlo. Avaricia y estulticia no llevan a ningún lado. Si quieres eliminarme, tendrás que pensártelo. Como el brujo Rasputín, tendrán que envenenarme. Si quieres ponerle fin a palabras de nigromante, invocador del mal, creador de los diamantes, humo de copal, veneno de cascabel y sangre del amante a fuego lento de Oyamel. Secretas pociones me muestran tu corazón, te quitan la máscara, revelan tu pasión. Con el ojo avisor de falcones en el cielo, descubro tu color, escucho tus pensamientos. Mi muerte como consuelo de los tontos, falsos envidiosos del océano de las apariencias. Náufragos, cernícalos de corta vista, cavernícolas que van de artista. Van por la pasta pero ya perecerán bajo el influjo del master. Señor de ratas, el polvoriento paria, el ángel de la muerte es el que cuida mis espaldas, man. Matarme para algunos es necesario. Si quieren vivir del vicio, empiecen mejor por dejarlo. Esa adicción suya de criticar al de al lado es la que tiene sumergida mi raza. Pero aquí estamos para tirar paro. En el rap dejamos claro que no hay candados en nuestros versos, mucho menos en lo que hagamos. Aquí no hay límites, los disparos no son vanos. Si la hierba es abundante, van a tardar en pararnos. Matarme no es beneficio, es lo contrario, que en el infierno dará inicio el rap que reivindique barrios. Así que ándese con cuidado, piense antes de abrir el pico y no corre en mi campo. dominado. Este traje es un tributo, hermano, al rap de versos subversivos y a los que en la raya el mundo han dejado. Tú deja paso a mi rap bravo, expansivo como disparo, y siente el ritmo si quiere mermar el dolor que se ha provocado. El odio y el rencor son la cúspide de su éxito, y no es raro que quieran extinguirme fallidamente con un solo disparo. Se necesita más que eso, mi chavo, tengo la bendición del diablo. Matarme para algunos es necesario, si quieren vivir del vicio empiecen mejor por dejarlo. Porque matarme para algunos es necesario, si quieren vivir del vicio empiecen mejor por dejarlo. Porque matarme para algunos es necesario, si quieren vivir del vicio empiecen mejor por dejarlo. Matarme no es beneficio, es lo contrario. Es la matarme con la D y la B. Psicotimia Records representa Pussy Monster, Hoppens y botas polvorientas. Matarme para algunos es necesario, si quieres vivir de vicio, compa, hay que dejarlo. CDMX representa. Las botas sucias, esto es Dusty Boots, no es beneficio. Lo pueden buscar en YouTube. Me hubiera gustado ponerles el audio en vivo de estas canciones, pero pues el audio es un poco deficiente, no importa. Acá está la chama de la banda. Y pues esta fue pues algo de lo que nos presentaron en el Cratasque número 3, en la Ardilla Manca. Hey, ¿qué tal? Pues buenas noches, empezamos con esta grabación, acá de nuevo transmitiendo desde el Cratasque número 3, en el Coco B, con la pandilla de la Ardilla Manca, pues acá con el buen compa Bloque, de miembro del colectivo de la Ardilla Manca. ¿Qué nos puedes platicar de este evento? Okay, bueno, pues el Cratasque es un evento que hemos hecho, bueno, consecutivamente, y que se trata de estampar diferentes diseños en la vestimenta de la gente, ¿no? Como que creemos que el portar una imagen, pues también la hace circular, ¿no? Es una forma de cómo nosotros circulamos las imágenes y los mensajes. Entonces, pues, ¿qué más? Que digamos que es un buen vehículo, ¿no? La ropa para este tipo de imágenes. Un poco lo que tratamos de hacer aquí es vincular la imagen con las ideas. En este Cratasque se llamó Ritmos Satánicos, y bueno, lo que intentamos era de retratar diferentes ritmos, música, como la cumbia, como el rap, como el rock urbano, como el punk. Y bueno, y pues esas letras, digamos que sí, que tienen algún mensaje, o que bueno, igual, ¿no? Si no tienen mensaje, pues la misma fiesta es un momento de cuando la gente se encuentra, ¿no? Entonces la música es muy importante en las culturas latinas, en ese sentido, ¿no? Porque en la fiesta es cuando nos encontramos y cuando logramos dialogar. Okay, ¿qué me puedes platicar de estas dos palabras, entre el arte como una herramienta hacia la libertad? Bueno, pues digamos que aquí, por ejemplo, dentro de la Ardilla Manca hay una discusión como un poco ardua acerca de lo que es el arte y cómo abordamos el arte, ¿no? Porque hay gente de la Ardilla Manca que dice, no, el arte a la mierda, ¿no? Nosotros no somos artistas. Y hay otras personas que decimos, bueno, sí, el arte es una herramienta, ¿no? Entonces, de alguna manera, existe ahí una discusión. Y bueno, yo creo que sí, de alguna manera, en mi opinión personal, es de que la palabra arte, pues, ha sido como tergiversada o ha sido manipulada también por la gente que hace el arte de élite, ¿no? Y que sí hay otras maneras de cómo interpretar la palabra, ¿no? Y que también la palabra tiene que ver con creatividad, con expresión, ¿no? Y en ese sentido, pues, la onda de la libertad, ¿no? Y sí creo que a partir de las imágenes, a partir de lo estético, a partir de tratar de comunicar, pues ahí es, digamos, donde también es un arte, ¿no? Eso, el arte de comunicar, ¿no? Y es una experiencia, simplemente es como hacerlo. Okay, una última preguntita. El arte como herramienta subversiva, ¿qué nos puedes platicar del arte incendiario? Bueno, pues sí, el arte pues debería de ser así. Debería de ser un arma para incendiar en todos los sentidos, ¿no? O sea, con las ideas, con las imágenes, ¿no? El arte debería de estar haciendo un complot todo el tiempo, ¿no? El arte es una idea y como esto, pues tendría que estar produciendo todo el tiempo, ¿no? La subversión. Y de alguna manera creo que no es así, que no todo el tiempo lo está haciendo, ¿no? Pero que de alguna manera hay espacios o hay personas que lo están tratando de hacer funcionar de esa manera, ¿no? Y bueno, pues sí, el arte es parte de la subversión y es la subversión en sí misma, ¿no? Porque la creación es eso, ¿no? Cuando creas, cuando estás haciendo caminar el cerebro, pues ya estás retando al sistema, ¿no? Porque el sistema quiere lo contrario, quiere que no pienses, quiere que sigas las modas, que estés con la televisión, con el internet, bueno, que con las redes sociales, ¿no? Y cuando lo logras traspasar, pues estás haciendo arte, estás creando. Okay, algún... Cámara. ¿Qué nos puedes hablar un poco del trabajo que lleva la Ardilla Manca? ¿Algo que quieras agregar en vísperas de este buen evento? Pregúntale tú, digo, porque te pregunté a ti. No. Bueno, pues digamos que... ¿Estuvo? Para cerrar. Pues nada, agradecemos a las personas que vinieron al Kratasque número 3. Esperen nuevas ediciones. Y bueno, pues aquí está... La Ardilla Manca también es un espacio... pues es un taller para la gente que quiera venir a producir, se puede, y bueno, pues solo visítennos aquí en Torquemada número 76. Gracias, Bloque, pues muchas gracias y nos vemos. Pues bueno, ahí está otra entrevista en el Kratasque número 3. Esto fue el 31 de julio. Jornada de estampados, tianguis de gráfica, pues claro, un buen lugar para encontrarse con la pandilla que ahorita está haciendo arte, murales, gráfica, estampados, grabados, edición de publicaciones. Pues bueno, hoy continuamos con esta grabación piloto de pues nuestro programa de radio. La tentativa es llamarle Autocrítica, pues no tenemos un nombre fijo. Seguimos con las canciones de punk antaño. Pues bueno, por aquí me vengo encontrando canciones de Sin Dios, me vengo encontrando con canciones de Fallas del Sistema de Guadalajara, punk de los 2000s, bastante viejo, un clásico para el punk en español. Híjole, pues qué les puedo decir, carnales, ¿no? Nos vamos a ir con una rola, con un rolololón. Pues de qué quieres que te platique. Mire, esta canción es muy polémica. La verdad es la primera canción que yo conocí de Las Topituac por recomendación de un carnal de antaño. Y pues, bueno, espero les guste, escúchenla. La verdad habla un poco como de la institución familiar, de ciertas situaciones que alguna pandilla en cualquier parte del mundo puede sufrir en algún momento. Y pues, no sé, es una temática bastante anárquica, bastante punk, buenos años, buena escuela, buen argumento, bastante sólido. Ahí les va, esto se llama El Bute de Las Topituac. repetir que por nuestro bien hacernos sufrir. Jode su jerarquía, jode su institución, otro pequeño estado de la torre sangre. Jode su hipocresía, jode su comprensión, maldigo a la familia, todas tus represías. Cuando seas mayor, si cierran a la cama, no cuenta tu opinión. Bueno, continuamos en el Karatasque número 3, transmitiendo para la UAM Xochimilco en el Ajolote Radio. Pues acá me vine a encontrar en la visita a un buen compañero, a un buen compadrito, pues de fiesta, de eventos. Me parece relevante por la experiencia que lleva acá mi compa en el ámbito cultural. Pues, ¿qué nos puedes platicar de esto que estamos presenciando en el Karatasque número 3? Bueno, pues qué tal, pues mi nombre es Antonio, más conocido en los viejos barrios de los suburbios como el Simpatía, el Simpa. Pues bueno, pues más primero que nada, pues hice un canalito que pues me dedico también al arte escénico. Hacemos un poco de teatro contracultural, más que la cultura, pues también la contracultura la hacemos de una manera transversada también a lo que el sistema quiere, puesto que pues no estamos institucionalizados, ¿no? Rompemos con ese esquema de institución. Y pues es algo que realmente creemos que el arte es la libertad, ¿no? Precisamente, pues bueno, pues sí, así como decías, pues hoy vengo a visitar a los compas aquí a la Ardilla Manca, porque pues creo que es importante también este tipo de eventos, porque pues de alguna manera la banda también expresa mediante sus diseños, su gráfica en todo el ámbito visual, pues también trae... Más allá de actuar, pues tiene un sentido también, ¿no? En la cuestión de, pues precisamente esas gráficas, ¿no? Lo que te expresa, lo que tú ves en la imagen, pues algo que también compartimos, ¿no? Creo que compartimos ese arte de una manera radical, porque de alguna manera, pues creemos que es necesario también aventar balas de conciencia, ¿no? No balas de plomo, como opresora del gobierno, está con la represión, con toda esta cuestión de asesinatos, encarcelamientos a los compañeros, a las compañeras, y toda esta cuestión de feminicidios, toda esta parte social, pues se nos es importante también expresarla mediante todos estos tipos de artes que hacemos, la música, el teatro, la danza, la gráfica, pues es importante. Y bueno, pues hoy estoy bien contento porque en realidad ver a compañeros que también hemos participado en algún momento en algunos colectivos llamando el Changolín, pues también la Ardilla Manca ahí fue cuando nos conocimos, ¿no? En ese espacio que también el día de hoy pues fue desalojado. El día de hoy está, pues de alguna manera está, ¿no? Pero bueno, más allá, pues que seguimos construyendo, seguimos teniendo las redes de convivencia, las redes de solidaridad, de acompañamientos, de pues esto, ¿no? Que queremos realmente, ¿no? Seguir en el camino de la lucha, en el camino de los pueblos, de los barrios, apoyando y atacando todas esas partes injustas, ¿no? Que nos impone el sistema en todo tipo pues de crueldad. Entonces, pues es un gusto también estar ahí hoy venir a conocer también el trabajo de los compañeros que en este tiempo pues han venido creando, ¿no? A través de su imaginación, a través de lo que ven diariamente. Y pues también, ¿no? Disfrutando un poquito de su trabajo, de su plática, de su charla, sus pues sus trabajos más adelante, pues también, ¿no? Y pues qué bueno que también sea una convivencia sana, ¿no? Porque también la fiesta también de la resistencia, de una manera, pues donde nos encontramos, donde convivimos, donde nos decimos también lo que sentimos, pues también es los sentires emocionales, ¿no? Entonces aquí es donde también podemos sacarlo y compartirlo con compañeros, pues confiablemente, ¿no? Y pues es un gusto estar hoy en este festival del Kratasque, pues me llevo algo de ellos también, pues su mirada, su sentir, y pues tu trabajo también de los compañeros que pues desde hoy te están compartiendo y con todos los compas, ¿no? Pues es la tercera, yo creo que los compañeros van a seguir en la fiesta, la lucha también, y pues que no queden el 3, ¿no? Van a seguir más, ¿no? Entonces pues ya los invitamos también a los eventos que se haga con la banda acá en Casa Tamat, que es donde tiene su espacio ahora la Ardilla Manca. Y pues bueno, ¿no? Que también acá hay varios proyectos, no nada más la cuestión de gráfica, hay varios proyectos aquí también. Entonces, pues los invitamos también a que le caiga, ¿no? Estamos compañeros de solidaridad y pues hay que seguir haciendo las redes de trabajo en la resistencia y en la lucha. Claro, creo que me tiré las preguntas que tenía preparadas porque creo que ya está respuesta. Es bastante amplia. Muchas gracias, Antonio, amigo, pues aliado de Ajolote Radio, Guapo Xochimilco, muchas gracias por participar. Nos estamos viendo aquí en la fiestita y pronto. Gracias, carnal. Pues continuamos con la presentación del trabajo llevado a cabo el 31 de julio en la Ardilla Manca, Cocobej, Casa Tamats Cauyumari, Colonia Obrera. Pues bueno, seguimos con las entrevistas. Ya casi vamos a acabar pues la presentación de todo esto que nos pueden platicar. Pues este es un programa radiofónico, no se puede expresar lo vivido, lo bailado, las imágenes que nos ofrecieron todos los compas, todos y todas las compas que participaron. Y pues bueno, los dejo con pues un cachito de tiempo de este buen evento. Bueno, continuamos en el Kratasque número 3, acá en el Cocobej, Ardilla Manca. Estoy acá con mi compa, mi tocayo, el buen Hugo. ¿Qué onda, Jana? ¿Qué me puedes decir del evento? ¿Cómo te la estás pasando? Pues hola, primero que todo, saludando a todos. Estoy bastante contento de estar participando en este evento. Ya estampé 3 de mis playeras y una chamarra también. Me salió bastante económico. Estoy contento porque he conocido otros tipos de gente que también comparte el gusto del arte de la calle, el arte pues popular, y entonces pues, siempre es bueno estar contento compartiendo algo novedoso. Pues acá mi compa Hugo, recuérdame tu tag, por favor. Pues yo ahorita estoy pintando como surf, soy Hugo junto, sumando, así me pueden seguir en el Instagram. Okay, acá mi compa surf, pues es integrante del taller efímero de experimentación de arte urbana que reside pues en la delegación Tlalpan, ahí pues la chamba con el compa Bloque en el efímero. ¿Qué me puedes platicar del taller? ¿Qué onda con la chamba que has estado haciendo? Pues primero que todo, pues gracias a Bloque también, que es un buen maestro y ha tenido un buen de paciencia, y pues los conocimientos se adquieren también y se comparten. Entonces sí, es un gusto estar yendo y pues aprendiendo también muchas artes como el stencil, el mural, el sticker, también siempre pues un arte que va a estar presente en la calle, y un maestro que pues está dispuesto a enseñar siempre se agradece, ¿no? Acá mi compadrito pues viene acompañado de su chica, ella se dedica a la artesanía. ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes platicar de cómo te la estás pasando aquí en el Kratasque número 3? Súper, súper chido. Pues igual está chido conocer otro tipo de personas, otro tipo de ambientes. El ambiente la verdad es que está muy bueno. Más así como gente que viene así en mal plan. Está chido, conoces de todo. Ea, todo está muy suave esto. ¡Cáigale! Y pues bueno, ¿qué nos pueden decir uno por favor? sobre el arte como hacia la búsqueda de la libertad. ¿Qué nos pueden decir de lo que entiendan por esas dos palabras? El arte hacia la libertad. Yo primero te puedo decir que el arte lo tienes que empezar a practicar. El día que lo practiques más que otros días, te va a ser más libre que otros. Entonces, es una búsqueda interminable. Y simplemente el día que trabajes más que otros, vas a ser mejor. El día que dejes de hacer algo, ya no hiciste nada y pues así, ¿no? Nada más. Yo creo que te ayuda mucho a sobrellevar un poco todos los días, independientemente de cada quien los deberes que tengan que hacer, o sea, el tipo de trabajo que tengas, te ayuda mucho como, no sé, a darte un tiempo para ti mismo, ¿no? Para relajarte, para crecer un poco. Oigan, ¿consideran que el arte es un arma subversiva? ¿Qué me pueden platicar con eso? Desde que el hombre empezó a escribir algo, pues desde las cavernas, ¿no? Ya dejó su huella en las calles, en los muros, en las cavernas, y entonces empezó a deformar su ambiente, ¿no? Su forma en la que comprendía, entendía todo, y ya desde ahí, pues, fue subversivo para sí mismo porque se desdimensionó como un ente propio en un ambiente que él se apropió de él y dejó su huella, ¿no? A través de las generaciones. Entonces, en ese momento hizo historia. A través de un grifo, un tag, una línea, lo que puso. Haciendo algo diferente, yo creo que ya, ¿no? O sea, estás saliendo del cuadro, del sistema, o sea, sigues avanzando, estás creando una conciencia más allá de ir a trabajar, llegar, no sé, o sea, estás saliendo de lo que todo mundo te dice que tienes que hacer siempre. ¿Algún último comentario acá en el Creatasque número 3? ¿Algo que nos quieran compartir, que nos quieran agregar? Un saludito a todo el personal. Pues yo pienso que la gente debería, no sé, como levantarse de su sillón y empezar como, no sé, a vivir, ¿no? Las cosas están afuera, no tanto quedarse ahí en la comodidad, sino como que ver un poco más allá, visitar otros lugares, otros espacios, conocer otra gente, no sé, hacer otro tipo de cosas, ¿no? Cultivar sus mentes, no quedarse ahí estáticos en lo mismo siempre. Pues uno siempre tiene algo bueno que aportar. Yo creo que lo impide es el miedo de que te critiquen o que puede hacer que lo que aportes no es bueno, pero siempre se aporta algo que es de corazón y siempre se agradece. Entonces desde ahí partimos, ¿no? Si te quedas en el sillón ya no hiciste nada más que ver la tele o criticar a alguien que sí hizo algo bueno por el mundo. Pues muchas gracias, estamos transmitiendo aquí en este evento maravilloso con la Ardilla Manca, participación de la pandilla del Efímero, y pues muchas gracias, pandilla. Pues bueno, continuamos aquí en este nuestro primer programa, escuchando a uno de los artífices de este evento, del espacio mismo. Y pues bueno, ya ustedes lo oyeron, ¿qué les puedo platicar al respecto? También hubo muchas cumbias, hubo pues sonidero en esta buena fiesta, en el Creatasque número 3. Y pues antes de irnos con la última entrevista de la pandilla organizadora de este buen evento, pues nos vamos con una cumbia para que sientan un poco el sabor de lo vivido. Nada como en vivo, pero pues ojalá y desde donde nos escuchen, pues les llega el sentimiento cumbiero. Ahí les va, vámonos con esto que dice. Cumbia de luna. Limpiecita. We'll be right back. alegra, cumbia mi corazón. Las palmas de coco, la brisa del mar, la luna plateada me invitan a amar. Pues aquí seguimos resistiendo, bailándole y pues muy emocionados por presentarles toda esta chambita que estuvimos haciendo, no nada más nosotros, sino diversos colectivos del Distrito Federal, Ciudad de México, en la gráfica, en la música, en la pues en la fiesta básicamente también, ¿por qué no? También se vale. Ya estamos en la recta final de nuestro primer programa, pues nuestra revista cultural, Coche Bomba, Autocrítica, aún no tenemos bien definido el nombre, pero pues aquí está presentado el proyecto, la chambita, la labor de ir a los eventos y traerles para ustedes a cualquier parte del mundo de donde nos escuchen, un poco del movimiento cultural que se vive por aquí. Pronto les traeremos más eventos, más entrevistas, con mejor audio, por supuesto, como ustedes se merecen. Pues bueno, muchas gracias a la pandilla de la Ardilla Manca, del Cocobeg y de todos estos colectivos que se unen de vez en cuando para cotorrearlas, para compartir un poco del arte. Los dejo con una entrevista de pandilla que tiene que ver con la organización del Queratasque número 3. Y pues bueno, con esto ya casi nos vamos. Les dejo a viva voz la pues lo que trae la pandilla entre manos. Pues bueno, acá continuando con la transmisión en el Creatasque número 3, acá en Torquemada 76 con la pandilla de la Ardilla Manca, pues tenemos como invitados pues a Tafo y a Leda. Un poco pues sí, coautores de este pues buen evento para compartir un poco de arte y pues uno por uno, respetando los turnos, siendo breves, me gustaría conocer pues su trabajo sobre el Creatasque número 3. Pues esta es una iniciativa. Bueno, fue idea conjunta, mía y de Tafo. A mí como me late mucho la música, pues me imaginé que sería un buen tema, porque por lo general la banda con la que nos juntamos, pues compartimos gustos musicales, como son el son jarocho, todos conocemos el sonidero, bueno, la gente de barrio, pues topamos el sonidero, también el rock urbano, claro, así como generaciones anteriores que nos criaron topaban el rock urbano, el rock urbano, pero bueno, también está el folk punk, que también es como otro género musical que pues está muy chido, que se comparte entre la banda, y las cumbias, ¿no? Entonces este evento pues vimos la oportunidad así como de poder mezclar dos disciplinas, que es la gráfica y la música. Y pues todo salió muy chido. Okay, amigo Tafo, ¿me puedes compartir un poco sobre pues esta onda que andan armando del Queratasque? Claro, pues viene la idea de un taller físico que se llama La Ardilla Manca, de donde han salido otros colectivos. Está aquí en La Obrera y hacemos mancuerna con el comedor vegano Cocobeg y con Casa Tamatz, donde se hizo el evento. Y pues quisimos unificar la música con... Y nos dieron unos regalitos. A ver. Claro, acá unos compas que pues ya se van rápidamente para Jolote Radio, Guamps, Xochimilco. Qué bueno. Pues alguna palabra que nos puedan compartir sobre el evento, sobre el lugar. Bueno, pues no hay mucho que decir, nada más que la casa está abierto, que visiten el Facebook para que puedan ver qué actividades ocurren. Que bienvenidos todos a Casa Tamatz Cayo Marí. Visiten Casa Tamatz, no se lo pierdan, son grandes experiencias cambiando cada día. Muchas gracias, compas, nos acaban de dejar un regalito ahí, un pastelillo por ahí. Muchas gracias, compas, gracias. Buena noche. Continuamos con lo del Kratasque, con la ardilla manca, lo que se está manejando por aquí. Ah, bueno, aquí el Tafo otra vez. Y pues fue un esfuerzo para mantener aquí el taller andando. Y hoy también se hicieron como otros relaciones con banda para poder seguir haciendo proyectos. Y pues eso, aceptamos propuestas de banda según lo que hayamos ya hecho. Hoy la persona que nos propuso un proyecto, no habíamos hecho algo así, y le dijimos que vamos a platicarlo porque no habíamos hecho algo así, entonces vamos a ver qué se puede hacer, si está dentro de las posibilidades de nuestro taller. Y pues todo salió muy bien, está muy divertido, se fomenta la cultura del replanteamiento de la masculinidad y la feminidad aquí en este espacio muy pesadamente, está muy divertido, y pues como una comunidad extendida nos cuidamos y la pasamos chido, para pasarla chido, nos cuidamos para pasarla chido. Y pues les invitamos tanto a Cocobej como a la Ardilla Manca para, a Cocobej a comer y a la Ardilla Manca para colaborar con proyectos de estética gráfica. Y pues es lo que andamos haciendo, a ver si les interesa en algún futuro checar nuestra chamba. También en el Facebook también tenemos un sitio, hay uno fuera de Facebook pero ahorita no está muy activo, entonces el de Facebook ahorita está bastante activo, es la Ardilla Manca, gráfica fea de modos. Bueno, hombre. Muchas gracias. Un poco breve, bueno, nuestra radiodifusora pues se distingue un poco por tomar temas de crítica, un poco causar polémica. Nos interesa mucho saber qué nos puede platicar Leda y Tafo sobre el arte como un arma subversiva. Pues nuestra herramienta aquí de la Ardilla Manca principalmente es la gráfica, ¿no? Con la gráfica salimos a las calles, la gente nos lleva en sus playeras, en estampados, en carteles que se pegan en la calle o que la banda se lleva. Entonces estos símbolos se van moviendo, ¿no? Se van moviendo en la ciudad y pues está bien chido porque cada quien trae su lenguaje, ¿no? O sea, como toda la gente que llega aquí a la Ardilla, aunque al final compartimos como un lenguaje en común, como con el Mago Beodo, con la Ardilla Manca, con otros colectivos que cayeron hoy, con el Día de la Impresión, la Manada, pues sí, todos estamos como en búsqueda de un lenguaje en común, pero pues todos nos expresamos de formas distintas y es como un espacio abierto para esto, ¿no? Para difundir la gráfica que se está gestando aquí en la ciudad. Procuramos hacer reflexiones sobre el arte a lo largo de la historia, cuando todavía no se le llamaba arte, cuando ya se le llama arte, qué está detrás del arte y en cada momento histórico, y ahorita pues estamos intentando llevar la gráfica también a la banda. Aquí tenemos un objetivo muy gremial y de ahí social, para difundir a través de la gráfica una cultura de una contracultura, así, no subcultura, no cultura tampoco, una contracultura. Estamos intentando armar, creo que como la radio también, claro, con la banda, así que creemos nuestra realidad para tener una realidad más chida de la que nos tocó. ¿Es punta general? ¿Es punta general? Bueno, ya para finalizar, para Jolote Radio, ¿qué nos pueden platicar un poco de el camino que ustedes llevan en el arte hacia la libertad? Más o menos, ¿qué nos pueden platicar de eso? Pues ha sido un camino bien largo para mí. He pasado por varias, experimentando con varias cosas, ¿no? Desde la música, la gráfica, la foto, el video. Me llama la atención muchos lenguajes, entonces solo a través de ellos, pues sí he encontrado mi libertad. He renunciado a un chingo de privilegios que me otorgaba el sistema por querer hacer lo mío propio, ¿no? Y lo estoy logrando y me siento orgullosa de eso. Genial. Pues la gráfica yo la hago desde chiquillo y en algún momento pues me llevó a conocer poco a poco, como ir orbitando pues banda que hacía cosas más radicales, hasta llegar a un punto en el que yo estoy cómodo, en el cual pues nos apoyamos mutuamente como un gremio que intenta dialogar directamente para ver pues la estética práctica y también el estudio de la estética como en el sentido filosófico del día a día que platicamos, que nos lleva a tener una vida estética también para poder llegar a reflexiones que nos hagan cambiar de manera directa y también orbitando pues muchos espacios en los cuales la gráfica como que tenga un impacto más fuerte y en la vida diaria, o sea, no solo como una práctica que le dé dinero a cada quien, un recurso del cual pueda como comprar comida o su renta o lo que sea, sino como en una forma de crear su cultura desde su día a día. Y ahí es donde estoy ahorita tranquilo con esta banda que podemos como co-crear una cultura nueva desde la práctica diaria. Y ahí es donde estamos. Aquí Ajolote Radio pues está muy muy contento de como colectivo, pues sí, estamos contentos de poder haber trabajado. El Ajolote siempre está feliz, ¿verdad? Siempre está sonriendo, sí. Y pues, algo que nos quieran agregar, que... Nuestra venganza es ser felices. Pues caigan a topar el taller Ardilla Manca, está en la Colonia Obrera, en Torquemada, número 76. Muy bien, pues muchas gracias, seguimos con este gran evento, ya estamos en la recta final. Pues muchas gracias, carnales, carnalitas, por compartirnos este instante. Estamos siguiendo creando, siguiendo co-creando, pues... todo esto que nos une y que nos pone tan contentos. Chido. Para Ajolote Radio, un saludo de acá mi compa de Argentina. Hola, buenas noches, quería saludarlos de acá. Soy de Argentina y estoy pasando un buen momento. Estoy en un evento, Ajolote Radio, y bueno, quería mandar un saludo a todos y acá estamos pasando súper chingón. Y bueno, quería agradecerles a toda la audiencia por estar escuchando. Y bueno, arriba, positiva para todos. Desde aquí, Creatasque número 3. De aquí, Creatasque número 3, para todos la audiencia, saludos de Argentina. Ajolote Radio, gracias.